Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Bienvenidos terrícolas a la hora del terror, capítulo número 229 on the terror. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo quedaron todos con el final de Game of Thrones? Para cagá. Tanto capítulo desperdiciado para que finalmente el maldito lisiado se quedara con el trono. Yo no entiendo qué pasó por la cabeza de esta gente. Oye, pero en todo caso, sacando así como una... haciendo como ya después una limpieza a este final, uno se pone a pensar cómo parte la serie en un principio, con esta familia Stark que recibe al rey y a su reina, que los mete en un problema gigante cuando Brandon descubre que la reina se acostaba o se afilaba al hermano, ¿ah? Y de ahí viene la destrucción total de la familia Stark a lo largo de todos los capítulos y todas las temporadas de Game of Thrones. Pero si tú te pones a pensar el final de todas estas temporadas, el final, el gran final, queda la familia Stark como... primero Sansa como la reina del norte, Brandon como el rey de los seis reinos, porque ya Sansa se desliga. La Arya se va a conquistar nuevas tierras y Jon Snow queda como rey, amo y señor, del otro lado del muro. Mira tú, así de simple. Entonces, ¿cómo que se le hace justicia finalmente a la familia Stark? Claro, uno hubiese querido a la Daenerys Targaryen ahí, con el Jon Snow, de la manito, pero como decían en un principio y como era el principio también de la Targaryen, era romper la rueda de aquellos impositores, reyes impositores, ¿no? Así que, bueno, sí, le compro el final a la gente de HBO y ahí al escritor de la serie, que seguramente lo apuró para poder sacar antes la serie porque los libros todavía no había pasado nada. Bueno, esperemos que se escriban un par de libritos más como para seguir con esta historia y ver cómo sigue avanzando la historia aquí en los siete reinos de los Game of Thrones. Vamos a adentrarnos a la hora del terror y vamos a saludar a Euforia Metal de Managua, Nicaragua. www.euforiametal.com, que sigue ahí resistiendo, ¿no? Porque Nicaragua está pasando un momento terrible. Hay muchos presos políticos, asesinatos, golpes dentro de los lugares donde tienen estos presos políticos. Está la cagada. Y los amigos de Nicaragua siguen transmitiendo firme junto al pueblo. Así que un gran abrazo a todos ustedes y que ojalá esto se mejore, se pase rápido. Nada, la cagada para allá, para el norte, ¿no? A todas partes ya, ¿no? Bueno, también saludamos a Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio de Morelia, México en la www.cuervonegroradio.com, a Asalto Mata de Zaragoza, España en la www.asaltomataradiorock.com, Front Row Radio de la Ciudad de México, que la puedes escuchar en la www.frontrowradio.com.mx. Un saludo a todas las radios que transmiten la hora del terror. Y hoy vamos a partir con esta sección que a todo el mundo le gusta, señores. Llegó el momento de hacer dormir a la guagua. La, la, la. A ver. No, pues no se ponga a llorar de nuevo, pues. No ve que estoy escuchando la hora del terror. Ya, pues. Ya, no se ponga a llorar. Oye, oye, Lucho. ¿Por qué no le ponía una canción a la guagua? Los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz, el trigo, les da la comida y les presta abrigo. bajo sus dos alas, acurrucaditos, hasta el otro día, duermen los pollitos. Sí, señores, llegó la hora de hacer dormir a la guagua y vamos a presentar a Maze of Terror, una banda de Lima, Perú, de thrash metal crudo, ¿no? En la vena de Sudamérica, fundada por Hammer en batería, Leviathan en bajo y gritos, y más tarde se une este criminal en las guitarras. En junio del año 2012 lanza su primer EP, Skull Crushers, en Capitol Records, y desde ahí hace muchas giras por Bolivia, Perú, Ecuador, tocando con bandas como Destruction, Exhumer, Toxin, MK, Pentagram, entre otras bandas más. Después lanza Ready to Kill, otro trabajo disponible y editado y reeditado por millones de sellos discográficos. Por último, lanzan su EP Evoked Black Souls, el cual están ahora mismo promocionándolos. Vamos a dejar con esta canción, The Hunger, Maze of Terror, aquí en la Hora del Terror. Yeah. Bueno, lo que acabo de escuchar fue a Maze of Terror con The Hunger. Ay, my gosh, si usted quiere escuchar toda la música de los muchachos, se va a Spotify, a Bandcamp, Facebook, lo pueden ubicar como Maze of Terror Trash. También está su canal de YouTube, así que quedan todos invitados a escuchar este pedazotote de banda de Lima, Perú. Bien, nos vamos con al Show del Terror, que esta semana salió el Show del Terror, capítulo número 116. Estrenamos los videoclips de My Own Circle, esta canción que se llama My Way, que fue grabada en la Gran Logia Masónica. También tuvimos a los colombianos de Full Night Injection, con esta canción que se llama Terra Mater, que grabaron el videoclip en distintas tomas de su gira que realizaron por Colombia. Y por último, Paranoia, grabado en sus giras que realizan en la noche los borrachos estos de esta banda de punk rock, con esta canción que se llama Noches de Punk Rock, donde puede usted ver ahí a todos sus amigos cantando hacia la cámara. Re bueno, visite la www.lahoradelterror.com y ahí puede chequear el video, o sea, el Show del Terror, capítulo número 116 para usted. Señores, contamos con el alto auspicio de Black Flag Studio, un estudio de grabación, mezcla y masterización que los amigos de Maze Terror le puede interesar porque queda allá en Iquique, cerquita. Entonces, si usted quiere grabar, se puede ir allá. Esto queda ubicado en Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá. Es un estudio de grabación y al mismo tiempo un sello discográfico que cuenta con un backline, hermano, de que wow, la baronesa se va a dejar caer pronto por allá. Vamos a hacer unos capítulos desde Black Flag Studio para que veas todas las cosas que tiene Black Flag Studio. Por mientras, www.blackflagstudio.com y chequea todo el backline y pide tu hora para grabar con tu banda. Bien, nos vamos con la siguiente banda, nos quedamos en Chile. Vamos a conocer a Mal Profesor, es una banda de power rock de Santiago de Chile con fuertes matices del power rock y con líricas potentes, de contenido súper potente, asegurando a sus oyentes un golpe a la inconsciencia. La integran Gabriel Molinet en la voz, Marcel Orellana en la batería y Jaime Triviño en el bajo. Chicos, los dejamos con Mal Profesor y esta canción que se llama Prisionero, aquí es la hora del terror. We'll be right back. quieren alienar. Es mucho más fácil si nos quieren doblegar. Es mucho más fácil si nos quieren dominar. Es mucho más fácil si nos quieren separar. Fue a mal profesor, oh yeah, con esta canción que se llama Prisionero. Si quieres más información de mal profesor, te vas a la www.facebook.com/malprofesor. Vamos a saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, los medios sucios, los medios que comparten la Hora del Terror y nosotros los compartimos a ellos. Somos una familia muy feliz. Vamos a saludar a Metal 2012, que es un blog. Puedes chequear en la www.metal2012.blogspot.com y le puedes mandar material, ojo. Under Alternativo en la www.underalternativo.blogspot.com, al cual también le puedes mandar material. Y por último, Patagonia Rock, la revista de la Patagonia de allá del sur de Chile, ¿no? Que la puedes chequear en la www.revistapatagoniarock.com y también le puedes mandar material. Mira, tú le puedes mandar a todo el mundo material. Somos una radio tan buena onda. Es un programa tan buena onda. Pa' tú, ella, ya, vamos, somos una radio, qué grande. Creo que por ahí vamos, con la idea de que en algún momento me gustaría transformar la Hora del Terror en radio, pero hay ciertos costos para poder transformarla en radio, que tendríamos que tener la Lucrecia todos los meses y ahí se nos complica el asunto. Porque sin auspiciador que ponga Lucrecia, no podemos tener Radien. En fin, vamos a llegar en algún momento en que esto va a ser 24-7 de puro rock independiente, chileno y extranjero, por supuesto. Chicos, vamos a chequear la siguiente banda. Ellos se llaman Karzarot. Ellos son de Bilbao, España. Esta banda también la hemos tenido harto aquí en la Hora del Terror. Ellos cantan en euskera, lengua local, dice, ¿no? Tuvimos una andura inicial, cuentan ellos, en los años 90, o sea, en español. En los años 90 se armó este proyecto, ¿no? Con Roberto Mellid y Javi Gallego. Unidos nuestras guitarras a la voz de Asier Vicario y diferentes bases rítmicas, siendo la más fértil la compuesta por Mitzi en el bajo y John Lecumberri en la batería. Sus primeras composiciones fueron influenciadas por el hard rock y el rock de los 70. Editaron dos demos que vendieron más de 1000 copias, ¿no? Y de ahí se separaron, porque dijeron, no, esto, ¿qué vamos a estar tocando aquí? Hay tres bandas que cantan en euskera, así que ni un brillo, ¿no? Vamos a separarnos. Pero después volvieron, sí, se hicieron amigos, y en el año 2013 se vuelven a reunir para llevar a cabo un concierto sorpresa en Lezama. Esto coincidió con la edición en CD de sus antiguas maquetas por parte del sello independiente madrileño Iberia Metallica. Todo ello reactivó la reunión de la banda y decidieron recuperar antiguos temas que no habían estado grabados y algunos nuevos, y editaron, aquí me perdonan con el nombre, Arima es da Galsten, en el año 2015, un trabajo de 7 temas. Y hace poco editaron otro LP llamado L, que también nuevamente está conformada por 7 canciones. En este nuevo álbum siguen tratando temáticas social como la agresión sexista, la marginación laboral o el Alzheimer, mira tú. Bueno, el álbum lo abre una canción nuevamente que se llama Leger Cero Sorian, como alegato ecologista y mencionando el futuro asentamiento de las bases humanas en Marte. ¡Ya! Y el disco lo cierra Train, a modo de bonus track, cantada en tres idiomas. Chino, mandarín, chino, mandarín, euskera y ruso, para que nadie entienda nada, señor. Bueno, dicen que las guitarras suenan más afiladas que nunca, junto a una sección rítmica más presente que en los trabajos anteriores. Pero, por supuesto, me imagino que la base fundamental de esta banda sigue avanzando y creciendo. Vamos a chequear esta canción que se llama Era Zorik. Es que habla sobre las agresiones sexistas. Los dejamos entonces con Garzarot, aquí en la hora del terror. Thank you. Era Zorik S, ¿no? Si quieres más información de Kartzarot, vete a la www.facebook.com/, aquí nos vamos, K con K de kilo, artzarot.rodriguezblas, y ahí puedes chequear toda la música de Kartzarot. Oye, vamos a saludar a los fans de la hora del T-Rock y voy a partir por Patricio Valdés, que se me olvidó la semana pasada, que anda con su brazo malo porque ahí tuvo un accidente en el hombro y ahora le duele porque está viejo y tiene que asumirlo. Vamos a saludar también a don Alberto Sino, corre que te pillo, nuestro editor estrella de todos los memes del fanspage de la hora del T-Rock, a la Pau Flores floreciendo, a Bactor Topias también, el señor webmaster de la hora del T-Rock, a don Bowie, el director, y a la señorita Joan, la secretaria de la hora del T-Rock, pero más que secretaria, es como la productora general, pero se hace la secretaria nomás porque pasa piola. Saludemos a los otros amigos también que esta semana nos pusieron like en la hora del T-Rock: Gabriel Guzmán, a Jorge Berríos, William Tosocalos, Juan Sánchez, Arturo Torres, Chuck Insogne, Denise Araya, Sonidos del Melipulli, Daniel Alonso, Nicolás Belandia, a Joana Villalobos, Felipe Huerta, Álvaro Chaparro, Gaby Sonda, Titana, Sebastián Saavedra, a Narváez, Dani Whitman, Alicia Aliste, Rino Gerard, a Nicox, Illanes, Manuel Pesados, Manuel, no seas pesado, Manuel, a Claudio Novoa, a Nochit Alt, a Elisa Fernández y uno más. Jime Figueroa y Patricia Porqué. Todos ellos un gran abrazo y gracias por ser parte de esta familia llamada La Hora del Turrón. Una familia pobre que toma té club en esa mesa larga de norte a sur. De Canadá a Punta Arenas. De Groenlandia a la último país de África, no sé cuál es, ya, eso, para que se entienda. También vamos a decir de Unión Soviética a Australia, así, una mesa de club, incluso da vuelta por la línea del Ecuador. Bueno, vamos a escuchar a la siguiente banda. Ellos son Esqueje, que es una banda de fusión rock, metal, punk, ska, reggae, jazz, blues, psicodélico, ya, de San Antonio de Padua, de Buenos Aires. Esqueje se gesta en enero del año 2013 en Nono, Córdoba, en un viaje de Pablo Negro Baretta, guitarrista y voz, tomando como idea fundamental la fusión de estilos sin encasillarse en uno en particular. No, si me quedó claro de que no se encasilla. Al volver a San Antonio de Padua, su ciudad natal, zona este del Gran Buenos Aires, viste, el grupo pasa por una formación tocando en vivo desde el año 2013 hasta el año 2014 y luego se disuelve, igual que los amigos de Cárzarot, se disuelven de nuevo. En marzo del año 2015 el grupo vuelve a renacer como cual flor, como cual Magdalena, como cual verano, ¿no? Luego de un reencuentro con Maximiliano Perro Lamas, el baterista y pieza fundamental como motor del grupo, y con Ángeles Ojeda en el bajo, presentándose en diferentes lugares de la zona este oeste. En diciembre del año 2015 empiezan a gestar la idea de su primer álbum, que lanzan en el año 2017, pero que se imprime finalmente el año 2018. Pero en el año 2017 y el 2018 hicieron giras y tocatas y tocando por toda parte del este, del sur, del norte, las tierras más allá, incluso allá cerca de los Game of Thrones también estuvieron tocando. Esqueje se caracteriza por ser una banda mestiza, crossover de estilos y sin ningún encasillamiento, señor, no. Está conformada por Pablo Negro Baretta en voz y guitarra, Maximiliano Perro Lamas en batería, Lucas Nono Micharelli en el bajo y Fabián Tota Acervo en el saxo alto, tenor, coro, trompeta, todas esas cosas que es de viento. Vamos a escuchar entonces a Esqueje con el reggae del protocolo aquí en la hora del terror. Mi pecho Lo que acaba de escuchar fue a Esqueje con el reggae del protocolo o del poto loco. No sé cómo ande trayendo el poto usted, querido amiga o querida amiga. Si quieres chequear más info de Esqueje, vete a la www.esqueje.com.ar, porque son de la República Argentina. Oye, ¿cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del terror, el radio show o en el show del terror, el programa de videoclip? Es muy fácil, solamente tienes que mandar tu material. ¿Y qué material tienes que mandar? El single en MP3, señores. Sí, 320 kbps. El link de tu videoclip, entiéndase videoclip, no videos grabados del ensayo con la musiquita del ensayo. Esos no son videoclips, ¿ok? Ni tampoco el recital que grabaste a una cámara con el audio del recital, es tampoco es videoclip. A todo esto le adjuntas el kit de prensa y todo esto a la hora del terroca@gmail.com. Chicos, se envía las cosas al correo. No se envía las cosas al WhatsApp de la baronesa del terror, porque lo primero que vas a recibir va a ser un... ¿Y por qué no te vayas a la reconcha y tu pipi un rato de andar huyéndome? No se envían las cosas al messenger interno de la baronesa del terror. Se envía siempre a lahoradelterror@gmail.com. Chicos, sean más respetuosos con eso, porque de repente hay banda. Seguramente esta nueva generación de millennials, y respetuosos con las horas de dormir o los días domingos, ¿no? Que se ponen a hinchar las pelotas y te mandan material por el teléfono, que lo encuentro absolutamente una falta de respeto. Así que por favor, comportémonos y enviemos el material al correo, que está disponible en todos los programas. Yo doy el correo, en todos los videos doy el correo, en la página está el correo, está re fácil, muchachos, envíen material. Bien, nos vamos con la siguiente banda. Ellos se llaman Linus, es una banda de metal originaria de Córdoba, capital argentina. Dice que sus influencias son variadas, desde el thrash metal de Megadeth y Metallica, pasando por el groove metal de Pantera, hasta el progresivo oscuro de Tool, ¡ay, la media bestia! Con muchos matices que le dan a la banda un aire fresco y actual, con mucha potencia y groove también. Linus se fundó en el año 2014 y desde el comienzo se establecieron objetivos y pautas a cumplir, con plazos de manera de estar siempre activo. Cosa que le falta de repente a algunas bandas, ¿no? Que se arman y no trazan objetivos y se van a la mierda a la mitad del camino y no saben cómo avanzar. Bueno, está bien ahí. Una premisa básica en la banda fue la de producir solo canciones de composición propia, al menos hasta llegar a gestar una cantidad suficiente como para enfrentar un show en vivo. La banda pasó por diferentes cambios de alineación hasta el año 2017, año en el cual adquiere la formación actual y esperemos que le dure. A fines de este mismo año se comienza la grabación del primer demo de la banda, el cual se finalizó en marzo del año 2018. Durante su trayectoria, la banda recorrió diversos escenarios de la capital cordobesa. No vamos a decir cuál, porque no sé si alguien está escuchando allá o sí. Bueno, ya. Refugio Guernica, Auditorio Ciudad de las Artes, Teatro Galileo, Anfiteatro de Río Ceballos, etc. Participando en eventos propios, festivales, showcase, meses solidarios, etc. En el año 2018, Linus participó como banda soporte de Lorien en el Refugio Guernica. En enero del año 2019, Linus formó parte del primer From Hell Fest edición, tras la Sierra, junto a las mejores bandas de metal de Buenos Aires y Córdoba. Actualmente la banda se encuentra en pleno proceso de difusión del demo Dark Moon, el cual aún no ha sido compartido para el público en general y solo reservado para la people como nosotros, que somos pulentos. Y se encuentran grabando el videoclip. Bien, los integrantes de esta banda son Alejandro Tapia en la voz, Gustavo Martínez en la primera guitarra, Franco Rivarola en la segunda guitarra, Emanuel Andujar en el bajo y por último Marco Palacios en la batería. Como te decíamos, hay un demo, Dark Moon, del 2018. Bien, si quieres más música de la banda, vete a Bandcamp, o sea, Linus se va, .bandcamp.com/release. Nos dejamos entonces con Linus y esta canción que se llama Spider, aquí en la hora del terror. Spider, y si quieres más información del Linux, Linux, vete a la www.facebook.com/LinusCBA. B larga y C, no S, CBA. ¿Eh? Chicos, llegamos al final. chicos y chicas y chiques, llegamos al final de la Hora del T-Rock Radio Show. Y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock, los compilados del T-Rock, el show del T-Rock, el ranking del T-Rock, las noticias del T-Rock, la cartelera del T-Rock, todo, todo está en la www.lahoradelterrock.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, no sé, publicamos una vez al año. La Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Como les decía, la última banda que entra sorteo para hoy, la última banda que se llama Viral Infection, ¿no? Dice el señor Mariano Senemith, ¿no?, que después de un incesante trabajo en la búsqueda de músicos y después de haber probado músicos por todas partes de Argentina, finalmente encontró a los elegidos. Mariano había tocado en una banda que se llama Alzheimer's Psych, y ha compartido escenario con grandes bandas internacionales como As Lay Ding, Brujería, Arch Enemy y Soulfly. No sé si está bien dicho el As Lane Dimming. Bueno, no sé, porque está medio cortada. Consolida la unión de su nuevo proyecto en Buenos Aires, en la zona sur de la República Argentina. Bueno, ya dijimos que había probado muchos músicos. Oiga, esta banda tiene influencias del deathcore, groove, djent, el death metal. Fundada a mediados del año 2016 con la siguiente formación: Marcos Molina en la voz, Mariano Zenemiz en guitarra y coros, Adolf Maturana en el bajo y Darío González en la batería. Tienen influencias como Lamb of God, Morbid Angel, Gojira, Sepultura, Fear Factory, entre otras bandas más. Viral Infection estaría presentándose acá en la República de Chile el día 22 de junio. Y esperamos pronto tener la información de dónde, cuándo, por qué tan caro y con qué bandas van a tocar para que usted vaya y los mire y los aplauda. Actualmente Viral Infection acaba de lanzar 2 temas y está disponibles en YouTube para que usted vaya y chequee los videoclips que prontamente vamos a estar escuchando, vamos a estar chequeando en el show del T-Rock. Mi Oscuridad es el nombre de su EP del año 2018, donde hay una descarga gratis en formato digital. No te la vamos a decir, la tengo yo, no te la voy a decir, pero la tengo acá. Fue grabado en Estudio Enfermo de la mano de Carlos Soutulo o Soutuyo. Bien, chicos, calentamos los motores y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock. Viral Infection, disponible en Facebook e Instagram con esta canción que se llama Infección Viral. ¡Hasta la vista, terrícolas!